El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 30 una corona floral ante el féretro del difunto Kim Ki-ryong, miembro del editorial del periódico Rodong Sinmun, laureado con las órdenes Kim Il-sung y Kim Jong-il, en expresión del pésame por su fallecimiento.